Pasamos al punto número 7, asuntos de la alcaldía presidencia, no hay ninguno, y asuntos que se declaren de urgencia, que hay varios. Empezamos con una, que es una moción del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en relación al anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico. Aquí estas se las hemos adelantado a ustedes por FAS. Y ahora le dará lectura al secretario. Como es bastante larga, leeremos los puntos, si les parece bien, que vamos a acordar. ¿Les parece bien? De acuerdo. Y que, bueno, viene un poco pues a un pronunciamiento en contra del anteproyecto que se pretende aprobar en cuanto al sector eléctrico, en cuanto a la subida de la luz. Bueno, es una moción, como bien ha dicho la alcaldesa, presentada en el Ayuntamiento de Abona por el grupo político Alternativa Si Se Puede por Tenerife, y que propone que el Ayuntamiento de Yaiza se adhiera a este acuerdo, o que adopte acuerdo, en los siguientes términos. Primero, que el Ayuntamiento exprese su rechazo al anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el Gobierno. Segundo, comunicar igualmente al Gobierno central la necesidad de que se respeten los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contribución de las fuentes renovables al mix eléctrico y nivel de ahorro energético, compromisos en los que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona se ha comprometido a través de la firma del Pacto de los Alcaldes. Tercero, instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley del sector eléctrico, como ya lo han hecho otras comunidades autónomas. Cuarto, partiendo de una auditoría de costes de los sistemas eléctricos insulares y del potencial de las energías primarias renovables de las islas, solicitar al Gobierno de Canarias la redacción de un plan energético canario alternativo basado en el máximo aprovechamiento de nuestros recursos renovables a través de la generación distribuida, el ahorro y la eficiencia energética. Y quinto, remitir este acuerdo a la FECAM para su traslado al resto de los ayuntamientos de Canarias. Primero hay que votar la urgencia. Sí. Porque es un asunto que va para poder entrar en el fondo del asunto. Entonces, en cuanto a la urgencia, ¿votos a favor? En cuanto al contenido de la moción, un poco pues a raíz de lo que ha leído el secretario, pues decir que, por ejemplo, Bruselas ya advirtió de que la evolución del precio de la luz en nuestro país se ha disparado un 70% en los últimos años. Y la reforma de la ley, lejos de abaratar, pues lo que pretende es seguir aumentando. Somos el país del continente, es decir, somos el país de Europa que más caro paga la luz. Y, por ejemplo, en la provincia de Las Palmas, una vivienda normal y corriente, lo que tiene contratado son 5,5 kilovatios. ¿Cuál es la propuesta del Gobierno de Canarias? La propuesta del Gobierno de Canarias es que bajemos la potencia de los tres conceptos que pagamos en la factura. O sea, en la factura nosotros pagamos por consumo, por potencia contratada y la parte de impuesto. Y para que un vecino normal y corriente pueda pagar menos luz, la recomendación es que bajemos la potencia contratada. Si el mínimo 5,5, tendríamos que bajar. Pero eso supondría que si nosotros ponemos al mismo tiempo la lavadora, el microondas y la placa, se te salte la palanca. Es decir, que al final no. Esto es una recomendación y bueno, ahí está, pero reducir potencia, pues, reduce calidad de vida, al fin y al cabo. Entonces nosotros, por lo menos lo que es el grupo de gobierno, se va a adherir a esta moción y está en contra de esta reforma. Tienen la palabra Coalición Canaria Primero. ¿PSOE? A favor. Pues entonces unanimidad en cuanto a este punto. Pasamos a otro asunto que se declara de urgencia también, que lo votaremos a continuación, y que ya son mociones de la compañera del PSOE. Sí, el secretario le puede dar lectura. Una primera moción del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Yaiza, con motivo del anteproyecto de ley orgánica por el que el Gobierno de España pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Lleida desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente moción. La Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. En su texto se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a la vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos y de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que sean decisión consciente y responsable y sea respetada. La ley, que vino a sustituir a una regulación de 25 años atrás, había supuesto un avance en la protección de las mujeres. Fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una subcomisión de la Comisión de Igualdad, en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como distintos pronunciamientos en forma de conclusiones y recomendaciones del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias. En este sentido, el 20 de diciembre de 2013, se presentó al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley orgánica cuyo contenido ha confirmado y tristemente superado las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de la mujer. Con el anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas, considerándose como delito despenalizado solo en los supuestos de violación y grave peligro para la vida o la salud de la mujer, privando a esta de sus derechos a decidir sobre su maternidad. Se suprimen también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida que habían justificado la interrupción del embarazo desde los años 80 del siglo pasado. Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de 30 años para la legislación española en este ámbito y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esa materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán este retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año. Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos discrepando de su contenido y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde solo han cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países. Por estas razones, el Ayuntamiento de Lleida aprueba la siguiente moción. El Ayuntamiento de Lleida insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de ley orgánica por el que se pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Comunicar esta moción al Congreso de los Diputados. Tiene la palabra. Creo que ya hay poco más que explicar, porque está más que explicado en toda la sesión. Y es simplemente esto, pues traerlo al Pleno y llegar a la votación, si están todos de acuerdo. Votamos primero la urgencia, si le parece bien. Votos a favor de la urgencia. Votos a favor de la moción. Abstenciones. Y ahora pasamos a la siguiente moción, que también es de la presenta el Partido Socialista, aunque ya está arreglado ya, pero si quieres... Verbalmente. No, la sometemos a votación, no hay ningún problema, pero bueno, yo escuchaba esta mañana que ya tras Mediterráneo... No, yo lo escuché ayer, efectivamente, que sí, era una puntualización que incluso quería comentarles. Ayer verbalmente se acordó que al final incluían en la línea marítima a La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, pero es cierto que el concurso va a durar 2 años. Entonces, una vez sometido en pleno y llevado a votación, lo que hacemos un poco es forzar la obligatoriedad de que ya en próximos concursos que puedan surgir y demás, pues que ya estemos obligados a incluirnos en las siguientes prestaciones de servicio de este tipo. Perfecto. ¿Sometemos a votación la urgencia? Sí. ¿Votos a favor? Entonces ahora pasamos a darle lectura a la moción. La segunda moción del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Yeiza, con motivo de la licitación de la gestión de servicios de la línea marítima de interés público Península Canaria, dejando fuera del objeto del contrato a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. La Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento publicó el pasado 8 de enero de 2014 un anuncio de licitación cuyo objeto es la gestión del servicio de las líneas marítimas de interés público Península Canaria, expediente 207-13, en cuyo pliego de prescripciones técnicas se especifica que lo que se licita es el servicio marítimo regular de pasajeros y vehículos en régimen de equipaje que debe prestarse entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y Cádiz, dejando fuera del objeto del contrato las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, que suman más de 336.000 habitantes, las cuales, a partir de la adjudicación del contrato, perderán la conexión directa con la península que ha venido disfrutando hasta ahora. Ante esta actuación del Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote, el Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, a los que se han unido las organizaciones empresariales, sindicatos, cámaras de comercio y navegación, así como otras fuerzas políticas de Canarias, han exigido al Gobierno la paralización del expediente y que mantenga las actuales conexiones de Canarias con la península. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Yeiza considera que el Gobierno ha incumplido su compromiso de garantizar una adecuada conectividad del archipiélago canario con la península desde un punto de vista global, con la decisión de dejar fuera del servicio de la línea marítima de interés público en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. El Gobierno condena a más de 360.000 canarios que viven en estas islas al aislamiento y a los indeseables efectos de la doble insularidad. Acuerdo. Por todo ello, el Ayuntamiento de Yeiza hace llegar el siguiente acuerdo al Gobierno de la Nación, instándole a, primero, paralizar de inmediato el expediente de licitación 207-13, cuyo objeto es la gestión de servicios de la línea marítima de interés público Península Canaria. Segundo, incluir a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma en la ruta declarada como obligación de servicio público Península Canaria y garantizar de este modo las conexiones directas de estas islas junto con la ciudad de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife con Cádiz, tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora. Portavoz Socialista de Yeiza. Nada, yo volver a recalcar lo mismo, que supuestamente hay un acuerdo verbal, pero que yo creo que no estaría mal llevarlo a votación y llegar al acuerdo en esto para no vernos excluidos en un futuro. Pues por nuestra parte, perfecto. Uh-huh. Pues entonces, respecto a este punto, unanimidad. Uh-huh. Y ya pasamos a la última, que fue un manifiesto que recibimos ayer o antes de ayer de la FECAM y que le dará del Día Internacional de la Paz. Sí. Manifiesto, moción, Día Internacional por la Paz y la No Violencia. La paz no es solo la ausencia de guerra, es un conjunto de valores como el respeto a la vida, la libertad, la democracia, la educación, la tolerancia, la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al medio ambiente. El derecho de vivir en paz ha sido un deseo expresado por todos los pueblos de la humanidad a lo largo de la historia, pero no podemos hablar de paz mientras un ser humano muera víctima de hambre. Mientras más del 80% de la población del mundo navegue en el barco de la pobreza, de la miseria y de la injusticia, no podemos hablar de paz. Los gobernantes han sustituido los valores universales de sus responsabilidades políticas por las leyes del mercado. Como resultado, se llega a la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y la ampliación de las brechas sociales y económicas. No podemos hablar de paz Mientras los gastos militares de todas las naciones del mundo superan las inversiones en educación, sanidad, cultura y ocio de los pueblos del planeta. No podemos hablar de paz mientras la venta de armas y la guerra siga siendo el gran negocio de los países más influyentes y enriquecidos de la Tierra. Mientras haya niñas y niños soldados esclavizados sexualmente, explotados laboralmente, creemos en la necesidad de forzar un cambio de actitudes y comportamientos en relación con los desequilibrios económicos, sociales y culturales. Es necesario que la comunidad internacional ponga fin a la barbarie, a las masacres. Son los pueblos los que deben decidir sobre su destino. Debemos sumar las voces de todos los pueblos del mundo para decir libertad, basta a la violencia, a la guerra y a la injusticia. Hay que ponerse en pie de paz y caminar hacia horizontes de vida y no de muerte. Esa es la esperanza. La guerra es una tragedia para todos. Hoy más que nunca son necesarias la capacidad de diálogo, el compromiso de intentar por la vía pacífica la resolución de conflictos, generando actitudes de encuentro y respeto de los demás, aplicando cotidianamente los derechos humanos. Hacemos un llamamiento de compromiso, de adhesión a la paz y a la justicia, de rechazo a la violencia, respeto a todas las vidas, la preservación del planeta, a escuchar para comprender y reinventar la solidaridad. Es necesario que todo el mundo participe para crear una cultura de paz. Y luego esto viene acompañado de un escrito en el que piden, desde la Federación Canaria de Municipios y Provincias, la FECAN, trasladarle esta manifestación, moción que acabo de leer, para que bien lo lleve a la próxima reunión plenaria, que es hoy, o bien proceda a su lectura el 30 de enero a las 12 horas en las instalaciones de tu ayuntamiento en conmemoración por el Día Internacional por la Paz y la No Violencia. ¿Tienen algo que añadir? Pues entonces, unanimidad respecto a esta también. Y ya pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra Coalición Canaria. Yo le rogaría, creo que más de una vez lo presentamos como moción, el que cambiara y tuviera en cuenta que los concejales que no están en el grupo de gobierno, no están liberados, pues tienen que asistir a sus trabajos, sabiendo además el momento que estamos viviendo y en el que, como verá hoy, de 6, pues un 6º es el que pudo venir, que soy yo, y porque soy autónoma y como me avisan con tiempo, pues yo puedo adecuar mi horario. Pero de 6 que solamente hayamos podido venir uno y por motivos laborales, yo creo que ya, repito que lo hemos presentado en mociones, pero le ruego encarecidamente, no porque ellos tengan derecho a estar aquí como representantes públicos, sino que a su vez ellos son representantes de los vecinos, o sea que aquí, pues de los 17, hoy 5, pues no han podido representar a los vecinos, pues porque simplemente cambiar el horario, por lo menos el de los ordinarios, el de que, como estaban antes por la tarde, una vez cumplido su función laboral, puedan asistir y representar sus cargos como democráticamente fueron elegidos. Entonces yo creo que, aunque ya haya pasado más de la mitad de legislatura, es un ruego que le hago, que lo tengan en cuenta, que busquen alguna solución, porque ya no solo el derecho de ellos, sino el derecho de los vecinos a ser completamente representados por los 17. Entonces, eso en cuanto a ruego. Y después una pregunta que, acercándose la fiesta de los carnavales, y me imagino que ya tendrán el programa o el esbozo del programa, preguntarle si los grupos de carnaval, una comparsa nueva que hay y otro grupo de ballet, que ya es muy señero aquí en Yaiza de hace muchos años, van a poder participar en esas fiestas, van a poder actuar. Vale. No era porque alguno de los componentes estaba preocupado en días anteriores, yo no he podido comprobarlo, por eso se los pregunto, de que van a poder actuar, ¿no? Están incluidos en la actuación del programa. Perfecto. Ya no tengo nada más que, sino que tengan en cuenta lo de algo con los horarios para que puedan participar. Vamos a ver si ya nos hacemos con un secretario, que agradecerle al secretario del Cabildo que haya aceptado la acumulación, y vamos a ver cómo Vamos a ver si ponemos, si lo dotamos. Sobre todo para que puedan participar, porque de esta manera está bastante cojo la corporación. Y después ya iremos viendo. Gracias. Zoe. Te ruego preguntas. Falta poner y quejas. Bueno, se me quejan en vecinos de Playa Blanca, no sé si les consta o no, de que tienen como una especie de inseguridad ciudadana en general por robos, es lo que me comentan. No me han detallado nada más. No sé si sabes algo, si te ha llegado constancia de esto. Se ha subido un poco quizás últimamente este tipo de historias abajo, o qué es lo que está pasando. Yo creo que de forma general en toda la isla, sino solo en el municipio. La verdad que la última Junta de Seguridad, la estadística se había valorado, tanto por la Guardia Civil como por nosotros mismos, había descendido, pero es verdad que hay otra nueva oleada. Si eso viene por racha, y la verdad que se está trabajando. Se quedan bastante en Playa Blanca. Estamos haciendo lo indecible por la parte que le compete a la policía local, pero lógicamente es cuestión de la Guardia Civil, es competencia de ellos, aunque nosotros colaboramos bastante en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, se está trabajando conjuntamente y estamos haciendo lo indecible para evitarlo en la medida que podamos. Porque sabes que eso es imprevisible, pero estamos tratando de hacerlo lo máximo. Perfecto. Nada más. No, muchas gracias. De mi parte. Pues nada, muchísimas gracias. Y se levanta la sesión.